sabía que querías, lo inventé. No sabía que venías, la oculté. Todo nuestro alrededor son barricadas que nos unen, nos separan. No hay un trato, no hay firmado nada más. En tu casa a las 8 tú te vas. Todo nuestro alrededor son barricadas que nos unen, nos separan. Tengo que explicar.